Somos Hola, plurales. Permiso. Ah, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Ay, yo re feliz. ¿Feliz? Re feliz, sí. Porque no nos van a amargar. Buenas tardes. Buenas tardes. Porque Lula todos está así. Libre. Porque Lula está no, libre. No, no, querido. Mira, eso no me feliz? Va a amargar la vida. Yo venía con cara de culo hoy. No, a mí no me amarga la vida nada. Ajá. Toda la negrada jamás podría amargarle afectarte. La vida, así sean muchos. Claro. A tres rubios, buena gente, gente bien, ¿viste? Ajá. No, jamás nos podrían amargar la vida. De hecho, que ajá. haya ganado este... El... Los negros decimos lo mismo. De los rubios, ustedes. Que no nos van a amargar, no van a poder amargarnos fácilmente. Te van a cagar para sacarme esto. Decimos nadie mismo. Quiere amargarlo, querido. Sí, estamos sí totalmente confundidos. Sí, no, nosotros sí hacemos la nuestra. No, sí, avanzamos, sí, avanzamos sí, con sí, la sí, nuestra. Nos habíamos dado cuenta que hacían algo. Ustedes. Hay que fingir. Nadie se ha enriquecido sí, tanto sí, como sí. cierto sector de, sí, sí. de hacían la sociedad. Sí. Con mirá vos que no ve. Papers. Claro. ¿Sabés qué pasa? Ajá. Si ustedes no lo ven es porque es lógico. No, lo vemos porque... Si ustedes no lo ven ajá. es porque está en tu cuenta de crédito. Es gente que no lee, que no se informa, que no estudia. Ajá. Bueno, las universidades públicas. ¿Escuchaste públicas, la editorial que se mandó Florencia recién? No, este querido, yo no escucho este programa. Yo vengo acá porque a ver si de pronto sí. hay alguien que escucha y es gente bien. Pero ¿viste? Si usted dice que no escucha... ¿Y nos quiere hacer escuchar a nosotros? No, yo quiero ver si hay alguien en la audiencia. Me parece, no, hipócrita, querida, ¿sabés quién es hipócrita? ¿Quién? Esta, la que la libro azul, esta, libro azul. Que anda recorriendo. ¿Ustedes sí. no se dan cuenta que está desde que empezó a recorrer Cuba, sí. ganó el indio en Bolivia de nuevo, ¿viste? ¿El indio Solari? No, querida, ¿el ganó indio? El indio del este de nuevo, otra vez. Se le fue el Parkinson al indio. Claro. Por favor. Liberó Lula, se le fue el Parkinson al indio. Todo eso. Ganó Evo. Se por eso te digo, entonces la libro sí. azul esa sí que es hipócrita, porque dice, ay, todo, sí. Magia. Pero mira, en algunos sectores dicen, un rumor obviamente, ¿no? Ajá. Porque tocaría el indio en la asunción de me muero, de el Alberto. Indio con vos. Yo he escuchado... El sueño sí. Se va a llenar de no negraje. Está confirmado, es un trascendido, bueno, un rumor. Lo, y también se dice que el indio cantaría en una despedida Tevez. Que está por hacer. ¿Qué? ¿A Tevez? ¿Puede ser? No. A Riquelme, a Riquelme. Claro, sí. A Riquelme. Ah, no, lo que pasa es que... Tevez macrista. Claro. Ahí va a tocar. Mirá, se va a tocar por no, patria. Es un chico bien. No me lo critiquen a Tevez, por favor. Es ¿vieron la foto bien. De Ronaldinho con Bolsonaro? ¿Con? Ah, sí. Exportamos un Tevez. Sí, Ronaldinho. Yo tengo sí. unas ganas bárbaras de ir a encontrarme perdón, con Bolsonaro. Ubíqueme, ¿Ronaldinho no es negro? Sí, claro, negro, rudito, el astro. Y sale negro. Así con una sonrisota. Pero yo ya les expliqué y ustedes no le entren esa cabecita hueca que tienen. ¿Qué? No negro de alma. Que hay gente bien sí. y gente que nace mal, pero después se hace gente bien, como Tevez, Ronaldinho. Ah, o sea, pues el término gente mal nacida es cierto. Claro, es claro. cierto, de hecho, hay unos cuantos acá, un 40 y pico por ciento. Un 40 y pico por ciento en la Argentina, ¿viste? Sí. Nosotros ya estamos podridos. ¿Viste? Ajá. Tanta gente 48 mal. Para ser exacto. Bueno, mira esos numeritos, querida. Esos numeritos, querida. Iría un 47 también. ¿Cómo les gusta dibujar los números? No dibujar, querida, jamás querida. Son 8 puntos. Son 10 sí. puntos frenar, no, no, querida. Mira, Mauri, yo les mira, sí. nadie le reconoce la patriada que se mandó Mauri. La patriada de radio. Sí, él, está todo, bueno. Él acomodó perder FM la para que no le hagan bosta el país. Sí. No, él acomodó CEOs, que distinto del otro día leía la cantidad. Que se sí. No, yo soy una persona bien, pero para que ustedes me entiendan tengo ajá. que utilizar ese lenguaje bajo inculto, claro. muy claro. bajo. ¿Usted viene a agredirnos acá? ¿Qué viene? No, no vengo a agredir, yo vengo a exponer mi quiere? Punto de vista y mi ¿qué posición. La trae? Mi punto de vista y mi exposición ajá. acá es eso. Sí. Vengo a eso. Hay un montón de medios donde puede ir y le van a abrir las puertas. No, querido, porque acá yo quiero que se demuestre quién es sí. quién y quién está diciendo las cosas correctas. Sí. Vaya a dar condena 3 a la tarde y dígale que ahí le van a... ¿Alguno de ustedes tiene estudio acá? Ninguno, no, querido. No. Yo tengo como 3 estudios, 2 posgrados, está bien, Harvard. ¿Viste? ¿Qué? ¿Harvard? ¿Cómo quieres? ¿Dónde queda eso? ¿En Finlandia? Cerca de Chile. Claro, desconocen. Conocen todos y son ignorantes. Hardware, ¿no será? Es más, ajá. deben estar en la universidad se pública. Se lo toman la plataforma 9¿4, ahí en Londres. Claro. Para ir al mundo mágico. Sí, orgullosamente estudiante de la universidad pública. De la universidad pública. Qué orgullo poder tener de estar en universidad pública. Por favor. Tuvimos que caer. Tuvimos que caer, lamentablemente. Eso es una caída tremenda. Sí. A mí me daría vergüenza. ¿Privado o universidad privada? Bien. Mira, yo en mucho tiempo, todos mis sobrinos y sobrinas estuvieron en la misma universidad de Mauri. ¿En la UADE? El colegio ese de burro, el... ¿Cómo se llama? No, no es de burro, querido. No sé dónde estudió él. En la UCA, ¿no? No saben nada, querido. Están re desinformados. Bueno, no se informan. Macri es ingeniero, o sea, se tiene que haber recibido en alguna universidad. ¿Por qué no puede hablar de corrido si es ingeniero? Sí habla de corrido. Lo que pasa es que ustedes... Porque la papota a la larga hace mal. Claro. ¿Qué querés que te diga? La papota a la larga... Ustedes lo prejuzgan. Mira, te voy a decir una cosa. Estuve hablando con Michael... Michael Angel. ¿Quién es? Sí. ¿Pichetto? ¿Pichetto? ¿Qué pedazo de hija? Bueno, mira. Sí. ¿Hablas con ese tipo? Sí. Somos amigos desde la infancia con él. Sí, ¿cuando era peronista también? Sí, pero era el único peronista digno. Ya lo dijo la señora Elisa Carrió, que lo bien que hace de renunciar. Ah, sí, está contento. Sí, sí, acabo jubiló. De buscarlo, es recibido de la Católica, Macri. Ajá, y sí. Ingeniero. Por supuesto. Por y, eso, porque ahí es, un, pago el título. Es un pibe bien. Claro, sí, ¿no te das cuenta vos? ¿Te das cuenta que es un pibe bien? No, pero no le llegan bien a notar cagador. Ustedes. No lo llegan a notar porque no tienen estudios, no tienen clases, no tienen nada. Claro. ¿Qué sé yo? Viven comiendo choripanes, ¿viste? Era lo único que saben hacer. También, si en la despedida, la despedida que le hicieron a Macri acá en Córdoba, choripanes por todos lados. Choripanes, Luisito. Le conté, claro. Déjenme mentirle a la audiencia, queridos. Querides, mirá cómo la audiencia estuvo también en esa marcha. Está inclusiva, ¿no? Me sorprendió. Sí, a ver si así entienden, porque es, la Real Academia Española lo está rechazando, ¿eh? Ajá. No, ahí la concentración. Ahora lo que me da bronca es que el orgullo gay y eso lo quieren imponer a toda costa. La gente es hombre, mujer, papá, mamá, hijo. Quieren imponer lo gay, el aborto, el negraje, la indiada. Los montoneros. Quieren imponer todas esas cosas. Pero querido, pero no importa. ¿Sabés para qué nos tomamos estos 4 años nosotros? ¿Para hacer un descanso y después agarrarlo, arremeter con todo. Y es de punta a punta, ¿eh? Porque ¿Viste dónde empezó esto? ¿Vos te crees que casualidad que empezó en México? ¿En México empezó a propósito. Pero perdieron ahí como... No, en México no, querido. Si está el zurdito este ahí, el AMLO. ¿Viste el zurdito este que está en México? López Obrador. ¿Y entonces por qué? AMLO le dicen, mirá vos, re cheto se hace. Pero de cheto no tiene nada ese, mirá, es un negro cualquiera. Y allá empezó el Fernández este. Ah, puede decir que empezó la nuestra. Claro, arranca ya a propósito, porque quieren acaparar todo, desde México hasta la punta de la Patagonia. No, querido, pero no lo vamos a dejar. Por Alaska. Che, pero Argentina no llega hasta la Patagonia. Sí, pero... ¿Hay más masa? No, eso es de Benetton, querida, el resto. El resto es de Benetton, de un amigo mío. Ya lo compró Benetton. Es un amigo Chetolandia al medio, vio, es de Macri, después viene lo de Benetton. Les voy a contar una nueva, porque ustedes como no están informados. Sí. Mauri se va a postular de nuevo en las próximas elecciones para ser presidente... No, presidente querido, para ser presidente de Boca, querido. Sí, porque ahí lo quieren, lo miman, lo abrazan, le dan besos, como corresponde, ¿viste? Acá nadie le reconoce. Nadie le reconoce nada acá a este pobre muchacho. Es un visionario, tiene visiones, ve y más allá. Si es un visionario porque tiene visión. Ve más allá de medio redundante. Más allá de la media. Medio él tiene la capacidad. No es para Harvard, no es un comentario típico de Harvard. No sería un estratega. Claro. Sí, mira más allá de la media. Entonces, ustedes no lo entienden y no lo votan. Y claro, ¿qué crees con todo este negraje que hay acá? Que es culpa de esta, la Libro Azul. La Libro Azul es la que nos lava la cabeza. Es rico. Mira, el 11 de diciembre le embargan a FIPA la herencia, ¿no? ¿Le embargan? Yo tengo todo al día, querida. Yo tengo todo al día, querida. No sé ustedes. Ustedes no, porque no tienen ni una maceta en el patio, querido. Pero yo ya sé cómo son todos los hippies. ¿Y usted está registrada? Yo estoy registrada. Pero los hippies tenemos macetas en el patio. No, pero con otras cosas, querido. Eso y lo esconden bajo la cama cuando viene la policía. ¿Y nunca provoca? No, querida. No le creo, se ríe, herencia, se ríe. Me parece que vino con un... Le brillaron, la gente lo ve, pero le brillaron los... Hay que fingir. No entiendo por qué se ríe. Yo soy de otro si no nivel. Sabe de qué estamos hablando, la maceta puede ser... Yo soy de otro nivel. Té de burro, puede ser. Té de burro.